desjabetuen lana besa, maiatza bateginek Irola irratean egiten duen irratsaioa. Ilabeteko azkenengo ostiralean arratsaldeko 7etan eta errepikapena urrengo astelenean goizeko 11etan. El último viernes de cada mes a las 7 de la tarde y las repeticiones el lunes siguiente a las 11 de la mañana. Desjabetuen lana besa, un programa con mucha clase. Arratsaldeon eta ongi etorriak desjabetuen lanabesa irratsaiora, maiatzak bateginek Kirola irratian egiten duen irratsaio honetara. Hasi baino lehen gogoratu datorren ostiralean, urrengo astean, maiatzak bata dala eta guretzako data esanguratsuena da. Eta bueno, aurtengo maiatzak bata arraroa, berezia izango da, egun biziari garen egoeraren ondorioz, kalera gure espazio natural horretara heltzeko ezintasunengatik. Baina, bueno, beste bide batzuk daude, egongo dira, eta klase borroka ez da konfinamendua amaitzen denean ere hortxe jarraituko du. Beraz, bueno, kaleetan egongo gara, inoiz, bada ere. Gaurko irratsaioa berezia da zentsu ezberdinetan, lehenik eta behin arestian aipatutako arrazoiagatik, ez? Egun biziari garen egoera honengatik, irratsaio hau gure etxeetatik egindakoa da. Beraz, bueno, arazo teknikoak arazo, hemen gure irratsaioa bere ekarpenekin, bere gauza honekin, eta bueno, agian akatzen baten batekin. Eta gaurko irratsaioa beste arrazoi batengatik ere da berezia. Egun biziari garen egoera, orain aipatu dugun egoera horren ingurukoa da. Hau da, izurriteak, koronavirusa, horrek duen eragina gure bizitzetan, ze nolako harremana dauka kapitalismoarekin, kolonialismoarekin, eta horren inguruko irratsaioa izango da. Izan ere, honen inguruan egiten dugun bigarren irratsaioa da, aurreko astean bebai, honen inguruko zarreratxo bat egin genuen, pizkat kokatzen izurriteak kolonialismoarekin, edo kolonialismoan zenolako papera jokatu duten izurriteak, eta bueno, gurekin egon ziren Kali eta Marina, bi pertsonak hitz egiteko pizkat nola bizi dugun egoera hau, itxialdiarena, eta bueno, zenolako elkartasun sareak sortzen ari diren bebai, ez, egoera txarretan ere, askotan elkartasuna indartzen da, ez? Hori herri honetan horrela izaten da bederen. Eta azkenik gaurko irratsaio hau berezia da, normalean ilan behin emititzen dugulako, eta bueno, egoera berezi honek merezi zuelako, kasu honetan, ile honetan, bi aste jarraian emititu dugu, Hau da, aurreko astean eman zan irratsaioaren bigarren zatia. Lehenengo zati hori entzuteko gaitasuna edo aukera izan ez bazenuten, ba, Irola Irratiko webgunean topatuko duzue Esteka entzuteko, eta gaurko irratsaioa amaitu bezain laster be bai, ba, Irolako webgunean Esteka. Biak entzuteko ez duzue zertan jarraian entzun behar, bata zein bestea entzuteko ba, entzun daitezke. Eta gaiari heltzen ja pizkat aurreko irratsaioaren laburpen txo bat eginez, ba, gogoratu ba, oro har egon ginela hitz egiten ba, kolonialismoari buruz eta bueno, izurriteak kolonialismoa edatzeko eta bueno, kolonialismoaren edapenean izan zuten papera eta izurriteren edapena bera ere. Eta gurekin egon ginen, bueno, egon ziren Kali eta Marina, eta eurekin hitz egin genuen ba, bai gure bizitzetan ba, egungo egoera itxialdia eta dena delakoa nola eragiten duen, ba, bueno, nola bizitzen ari garen egoera guzti hau, eta bueno, bebai ba, egoera latz honetan edo berezi honetan ba, elkartasun zaren inguruan hitz egiten ari ginen, ez, askotan ba, egoera okerretan ba, elkartasuna eta bueno ba auzoaren indarra ba gora egiten dauela eta indartzen dela, ez, ba herri honek asko ondo dakin modua ba egoera latzetan ba askotan da ba elkartasuna indartzuen sortzen den uneetan. Kasu honetan bigarren programa honetarako zentratuko gara gehiago kapitalismoan eta ba, izurriteak zenolako papera jokatu duten bai kapitalismaren sorreran zein ba, hori, kapitalismoaren edapenean bebai, ez? Aurrekoan hitz egin ba, genuen kolonialismoari buruz, ba, kasu berdin zentzu horretan ba, kapitalismoari buruz. Eta beste alde batetik bebai pizkat mentsatzen hau amaitu eta gero ze norako jendartea geratuko zaigun, ez? Entzuten ari gara ba, Espainiako presidente den hitzak entzun ditugu eta berak esan dau ba, Moncloako itun berria nahi dauela, ez? Zer da hori, zer esan nahi du horrekin, zer zintzuk izan ziren Moncloako itun hori, zer zen, zer izan zen eta zer esan nahi du hori esaten duenean, ez? Bueno, guzti honen inguruan hitz egiteko eta bueno, beste gauza batzuei buruz hitz egiteko, ba, hemen hasten da, ba, kasu honetan, aste honetako irratsaioa. Ongi etorriak. Eta itzuli gaitezen momentu batez, ba, aurreko irratsaioan hitz egin genuen gai batera. Kolonialismoari eta bueno, izurriteak bueno, kolonialismoarekin duen lotura honekin, ez, horrekin. Agertu dira azareetan ikusiko zenuten ziurrenik ba, bideo batzuk non ba, bueno, pertsona razializatuak, bueno, pertsona beltzek nik ikusitakoak bederen ba, bueno, oso astoratuak, ez, egon direlako Frantziako, bueno, frantziar doktore bi, mediku bi, bik proposatu dutenak ba, koronavirusaren kontrako txertoa Afrikan frogatzea. Eta, bueno, ba, bideo hauetan, pertsona hauek ba, ditzera ematen dute zenolako lotura duen horre kolonialismoarekin, ez, horrelako proposamen bat zenolako ba, arrazismoa alde batetik eta kolonialismoa ere beste alde batetik, ez, eurozentrismoa eta bar eta bar. Eta, bueno, aipatzen dute bebai, ez dela lehenengo aldia, ez, askotan, ba, bueno, hainbat protokolo eta hainbat lege ba, ez betetzearen eta bebai ba, kontutan hartuta ba, herrialde horietan dauden ba, bueno, aukera gutxiagoak izanik ba, askotan on, ba, bertako biztanleriak ba, onartu besterik ez dute, ez, beste aukerarik ez dute eta horretaz aprobetsatzen garen, ez, azkenean guk horretan parte hartzen dugulako ba, egoera horretaz, ez. Eta ba, aurreko irratzaioan komentatzen genuen bezala bebai ba, askotan ba, abia jalan batez ere, bueno, edo horretan ez batez ere, baizik eta gu horretan zentratu ginen, ba, askotan humanitarismo horrekin lotzen dela ez, edo humanitarismo hori aitzakia hartzen dela, ba, benetan kolonizatzen jarraitzeko ez, eta berez supuestamente independienteak diren herrialdeak, ba, ondino ere koloniak bezala tratatzeko, eta bueno, bere garaian abia jalan ba, kristianismoa eramatea ba, bazen ere, ez, nola bizi behar den, eta bueno, lege zerrenda luze bat, ez, ekonomikoa, morala, lege, osea, era guztietako legeak eta azkenean ba, pentsamoldeak eta bizi moduak, eta bueno, ba, gaur egun beste forma batzuk hartzen baldin baditu ere, ba, ondino kolonialismo hori horrela ba, izurriten bidez bebai edatzen da eta onartzen dugu, ez? Azken finean guri ondo etortzen zaigulako froga horiek beste herrialdeetan hainbeste aukera edo bueno, baliabideak aukera baino ez dituzten herrialdetan frogatzea, ez? Eta gurera ekartzea ba, hori frogatuta dagoenean, ez? Azkenean ba, hori menpeko bezala tratatzea beste herrialdetako pertsona guzti horiek. Gaurko saioan kapitalismoaren sorreraz geroko egoerari erreparatuko diogu. Abia jalaren konkista kapitalismoaren garapenean zehar sakonduko ziren hainbat praktikaren laborategi izan zela aipatu genuen aurreko astean. Esplotazio eta xahutze harreman ekonomikoak orduan hasi ziren trebatzen eta haien globalizazioa ere praktikan jartzen hasi zen orduan. Gaurkoan, lehenengo epidemiak zabaltzen kapitalismoaren ze ezaugarrik laguntzen duten aztertuko dugu. Ondoren gertaera historiko batzuk aipatuko ditugu. Eta azkenik, osasungintzaren alorrean eta kontrol politiken alorrean murgilduko gara apurtxo bat. Kapitalismoarekin batera areagotuko dira gaixotasun kutsakorrak zabaltzeko ezaugarri garrantzitsu bi. Batetik jende pilaketak eta ohitura eta ingurune ez oso osasungarri eta higienikoak, eta bestetik ganaduaren esplotazioa. Aurreko programan komentatu genuen ezaugarri horiek Europan aspaldi zabalduta zeudela, baina kapitalismoaren sorreraz geroztik arazo kareagotu egin dira. Botere ekonomiko eta politikoek hiria ekoizpen zentro bihurtzeari ekin zioten eta jende asko herrietatik hirietara mugiarazi zuten. Kapitalismoaren etekinaren logikak izaera depredatzailea izan du beti, naiz eta historian aurrera egin ahala, bere muga berriak deskubritzen eta urratzen joan den. Hori dela eta, hasieratik proletarizatutako nekazal klase horiek ere klase kapitalisten bereko ikeria eta dirugosea pairatu behar izan zuten. Merkea zen lanindarra baino ez ziren, eta beraz, burgesiak ez duen langileen bizibaldintzak hobetzen dirurik gastatu. Elikadura aldetik, baldintzak eskasak zituzten, etxe bizitza baldintza eskasak ere bai. Langile klasearen artean alkoholismoa gaitz endemiko bihurtu zen, eta kapitalismo industrialarekin batera areagotu zen higiene faltari kutsadura gehitu zitzaion. Kapitalismoak sortzen dituen klase txiroen osasuna guztiz xaurgarria zen, eta bada gaur egun ere. Gainera, nekazal eremuko ekoizpena ere kapitalismoaren eskutik astapenetako merkantilizaziotik abiatuta industrializatzen joan zen. Gogora dezagun kapitalismoaren metatze primitiboa Europan lur komunalen privatizazioarekin hasi zela. Prozesu horrek lurrak eskuburgesetan utzi eta langile klasea sortuko zuten soberako nekazariak lekualdatu zituen. Lurrari lotuago bizi ziren kolektibitateak hautsi eta lurrarekiko harremanetik alienatu zituen populazio hauek. Gainera, arpilatutako lur asko, espezie bereko animalien abeltzaintzari eskaintzen orduan hasi zitzaion, nekazal industriaren hastapen xumea izanik. Nekazal industriaren garapena epidemien arazoekin eskutik helduta dago erabat. Abeltzaintza industrialaren ezaugarriak honako hauek dira. Alde batetik espezie bereko animalien pilaketak. Zenbat eta espazio gutxiagoan animalia gehiago sartu etekin handiagoak lortuko dira. Bestetik garbitasun eta osasun baldintza eskasak. Animalien eta instalazioen garbiketan nekezari ekin beharrean merkeagoa da animaliak antibiotikoz lepo edukitzea. Gainera, animaliek gaixotasun latzen bat izan ez gero, merkeagoa da animalia guztiak akabatzea, horiek sendatzea baino. Beste kontu bada, produkzio epe bortitzak dauzkan industria dela. Epe laburren barruan animaliak loditu eta hil egiten dira etekin handiagoak lortzeko. Eta azkeneko ezaugarri bat, jendearen desplazamenduak eragiten dituela da. Abeltzaintzarako aproposenak diren lurrak korporazio agroindustrialen esku utzi alizateko horrela. Horretarako nekazariak presionatu eta hil egiten dituzte beharrezkoa izan ez gero. Desplazamendu horiek lehen aipatu bezala jendea hirietara leku aldatzen du eta lurraldean geratzekotan biziraute ekonomiaren prekarizazio gogorragoa bizi da. Eta hori aurrera eramateko biziraute ekonomia hoiek aurrera eramateko askotan baso eta oianetan sakonago barneratu behar dira pertsonak eta komunitateak lehengaiak eskuratu ahal izateko. Ze eragin dute ezaugarri horiek epidemien gainean? Izango litzateke orain galdera proposa. Animalien pilaketek bioaniztasunaren galera eragiten dute. Horrek aniztasun genetikoaren maila jaistea dakar eta bakteria eta virusen variazio genetikoen aurreko erantzun immunologiko eskasagoa eragiten du. Industria honek darabiltzan produkzio epelaburrek animalien errotazio handia implikatzen du. Virusek transmisio mugara azkarrago heldu behar dute biziraungo badute, baldintza hoietan. Are gehiago, animalien gaixotasunaren aurreko erantzunak, animalia ez gizatiarrak antibiotikoz lepo edukitzea, eta gaixotasunari eutxi ezin dakiokenean sakrifizio masiboak egiteak zepa bortitzagoak sortzen ditu. Aurreko bi puntu horiek eragin zuzena dute bakterien eta virusen variazio genetikoaren zikloen azkartzean. Eta horrek, zoonosia, espezien arteko transmisioa errazten du. Izan ere, zikloen azkartzeak beste espeziei eragingo dien mutazioak sortzeko probabilitatea areagotzen du. Bioaniztasuna mantentzen denean eta bizibaldintza hobeagoetan, azteko espazioa nahikoa esaterako, horrelako egoeratan, aldaketa genetiko horiek ez duten nolabait espezifikotasun horren handirik garatzen, eta genetika desberdina daukaten animalia gehiagorekin kontaktuan mutazio genetikoak ere anitzagoak dira. Nekazal industriak biztanleak leku aldatzeak hainbat eragin ditu. Aipatu dugun bezala alde batetik biziraute ekonomia gehiago prekarizatzean, pertsonek kontaktu zuzenagoa izaten dute erreserborio deitzen zaien espezie basatiekin. Parentesi bezala esango dugu erreserborio hitza hitz teknikoa dela, eta ez dagoela animaliaren basati izaerarekin lotuta. Erreserborioa virusaren jatorrizko anfitrioia da, animalia basatia izan, ala ez. Bueltatuta, gaira, parentesitxo honen ostean, jendearen desplazamendu horiek askotan deforestazioaren eskutik joaten dira, basoak ganaduaren industriaren esanetara ipintzeko. Horrek bioaniztasunaren galera ekartzeaz gain, basoek inguru populatuekin zeukaten muga irenstea ekarri du. Aipatu beharra dago zentzu horretan, mineralen eta basoen ustiaketan oinarritutako industriek ere izan duten eragina. Beste alde batetik, eta arestian aipatu bezala, nekazari asko hirietara leku aldatzen dituzte, bertako bizibaldintzek osasunaren kaskartzean eragin zuzena dutelarik, eta jende pilaketak kutsagarritasuna handitzen duelarik. Azkenik aipatuko dugu, mugimenduen globalizazioak eta kasu honetan ez soilik langileenak, kutsatzearen hedadura ere zabaltzen duela denbora tarte laburragoetan. Gaur egungo krisialdi epidemiologikoek erakusten digute, kapitalismoaren dinamikaren ondorio dela ez soilik epidemiak areagotzea edo bortitzago bihurtzea, baizik eta sortzea bera ere. Hau da, metatze kapitalistaren eta gainbalioaren logikaren ondorio direla izurreteak ezagutzen ari garen formatu honetan eta dauzkaten ziklo azkarragoekin. Wallace izeneko biologo ezkertiarrak epidemiak sortzerako orduan kapitalismoaren eragina bi bidetan zabaldu dela adierazi du. Alde batetik fenomeno industrial hutsaren bidez. Kasu hauetan, virusak kapitalismoak sortzen dituen inguru industrialetan bertan sortzen dira. Modu honetakoak izan dira sortu diren azken txerri gripeak esaterako. Eta beste bidea zeharkako prozesuarena izango litzateke. Kasu hauetan, espantsio eta ustiapen kapitalista herrialdeetan barneratu ala, virusak bertako espezieen gaitz endemikoak izatetik mundu mailako zirkuitoetan txertatzera pasatzen dira. Ekoizpen industrialaren hedatzeak berak animalia basatiak paisaia primarioen mugetara eramaten ditu, patogeno potentzialak gerturatuz. Adibidez, horrelako kasuen barruan koka daitezke izan diren ebola broteak esaterako. Esan bezala, zera ganaduaren epidemiak kapitalismoaren sorreratatik ja ematen hasiak ziren. Adibidez, Ingalaterran, koma aipatugun bezala, zerkamenduekin batera, lurrak abeltzaintza monokultiboetara bideratu ziren, eta 18. mendean zehar ganaduaren hainbat epidemia sortu zituen. Gero aipatzeko beste horrelako zorigaiztoko ito bat kapitalismoak sortua, aipadezakegu ganadu bobinoaren izurria Afrika ekialdean. 19. mende amaieran, ekialdeko Afrikan, italiarrek sartu zuten izurri hori ganadu bobinoaren bidez. Bertako ganadua gaixotu zenean, Afrika subsahariarreraino zabaldu zen epidemia hura. Ganaduaren 80 eta 90 artean hil zuen epidemiak, eta horrek gosetea eragin zuen. Azkenean subsistentzia biziraute ekonomia asko artzaintzan oinarrituta bai zeuden. Horrek ere beste alde batetik, populazioaren mugimenduak eragin zituen, eta mugimendu horiek, eta heriotzak bebai gosetearen ondorio sortu ziren goseteek, sabana despopulatu egin zuten, eta sabanan elorria zabaltzea eragin zuen. Horrekin batera, txetze euliaren populazioak gora egin zuen. Izan ere elorria dagoen lekuetan bizi baita sabanan intsektu hau. Txetze euliaren populazioak gora egiteak, eraberean, abeltzaintza berrasartzea ostopatu zuen, eta jatorrizko populazioa berriro lur horietan zabaltzea ere eragotzi zuen. Jende falta horrek, bidea zabaldu zien potentzia kolonialei Afrikako lurralde horietan zehar zabaltzeko. Eta azkenik aipatu nahi dugun beste momentu edo epidemia historiko bat, gripe espainolarena da. Izan ere hause da historikoki proletargoaren artean zabaldu zen lehenengo epidemia. Hildakoen kopurua, batetik aipatu beharra daukagu, virusaren ezaugarriekin baino baldintza sozialekin lotuago zegoela. Mundu mailako komertzioa jadanik martxan zegoen, eta lehen mundu gerraren garaietan gaudela ere gogoratu beharra daukagu. Eta bestalde batetik aipatzearren, estatu batuetan sortu zen epidemia hura, eta txerri edo hegazti aztegietan. Hori guztiz zehatz jakiterik ezagoen arren, hor kokatzen da sorrera fokua. Eta noski guztiz lotuta egon zen, zentzu horretan ezarrita zeuden produkzio molde kapitalistekin. Eta guzti honekin lotuta, kapitalismoaren historiak ze irakaspen gehiago uzten digu. Kapitalismoa gertaera globala dela eta izaera totalizatzailea duela. Testu inguru horretan naturalaz hitz egitea agian gero eta gehiago komplikatzen zaigu. Izan ere ez dago kapitalismoari ies egiten dion esparru naturalik, izan lehen gaien industriak sarraskituak direlako, izan turismoaren industriak txikitu dituelako. Klase burgesaren onurarako ez da nahikoa langile klasearen esplotazioa, edozein baliabide izan daiteke etekinak emango dituen merkantzia kapitalaren birbalorizazioari begira. Birbalorizazio prozesu horretan eta gaurko gaiarekin lotuta, osasungintza bera ere etekin kapitalistak lortzeko industria da gaur egun. Industria honetan etekinak ez ditu osasunak ematen, baizik eta gaixotasunak berak, gaixotasun iraunkorren kudeaketak berak. Zentzu horretan, eta nolabait gaitik aldentzea bada ere, azpimarratzekoa da industria farmazeutikoak gaixotasunak kronifikatzen dituzten botiketan egiten duen ikerketa. Zentzu horretan, aipatzekoa da diabetesaren kontuarekin horixe bera gertatzen ari dela. Ez? Sendagarria izan daiteken gaixotasun bat nola kronifikatzen duten gaixoak gaixo mantenduko dituzten botikak sortuz, ez? Gaixoen bizi esperantza luzatuko dutenak edo gaixotasunari nolabait eutsiko dioten botikak, baina gaixotasuna bera guzti sendatu gabe. Osasungintzaren industria beraz kapitalismoak egiten duen etengabeko hondamendiaren kudeaketaren erakusgarri da. Krisialdi iraunkorren kudeaketa horren erakusgarri. Egoera hauek estatuaren kontrola indartzeko baliatzen dira. Baliatzen dituzte estatuak eta klase burgesek. Bi zentzutan ematen da kontrol hori. Batetik estatuaren esku hartzea bermatzen da privatizazioak erraztu eta blindatzeko, eta bestetik ba, pertsonen gaineko kontrol estatala ba, zabaltzeko aukera ematen dute, ez izan banakoen gaineko kontrola, zen kolektiboen gaineko kontrola. Erabilpen soziopolitiko hori jendearen beldurra oso ondo ustiatzen ari da. Jendeak berak eskatzen dio estatuari kontrol hori ezartzea, eta jendea bera kontrol hori onartzeko prestago aurreko normaltasunera, kakotxo artean, bueltatu nahiean. Izan ere normaltasuna hitzegin dezakegu edo hitzegiterik dugun, ez galde diezaiokegu geure buruari be, aurreko hori ere normaltasuna haute zen. Mehatxu sentsazioaren eta bekaizkeriaren dinamikek ere atomizatutako pertsonengan sortzen dituzten jarrerak erabiltzen dituzte. Salaketak eta polizialanak egitea, ez esaterako. Hiritar on eta gaiztoen arteko arrakala elikatu nahi dute horrela. Polizia beraren rolaren indarketa bat eman da baita ere. Gizarte konfinatuaren eroietako batzuk bezala presentatu dizkigute. Gure haserre eta amorrua benetan bideratu behar ditugunen kontra bideratu ordez distraitzen ari zaizkigu. Nazioarteko diru funtsa, Europako Banku Zentrala eta Europar Batasunak duela 10 urte baino gehiago. Besteak beste, osasungintza publikoaren kontra egindako ofentsiba ez dugu astu behar. Finantziazio publikoa murriztu, esku pribatuei lekua zabaltzeko orubea landu zuten. Hori gertatu ez balitz egoeratan egongo ginatekeen jakitea zaila den arren, argi eta garbi izan behar dugu murrizketa horiek gaur egun gauden egoera xaurgarrian jarri gaituztela. Murrizketa eta privatizazioen oldarraldi horrek ere eragin nabaria izan du zaintzaren privatizazioan, eta egun nagusien egoitzetan ematen ari den drama horren ondorio ere bada. Estatu espainoleko gobernu progrearen jarrera birzentralizaziora jotzea izan da, kapitalismoa leherraraz dezakeen egoera bati eusten saiatzeko. Eta saiakera horretan baliabide guztiak eskura izateko, besteak beste, kaleen militarizazioa bultzatzeko. Horren adierazle gurean ikusi ahal izan ditugun Iruñako irudiak dira, aldezarreko kaleak militarrez josita, horrek duen komponente espainolista guztiarekin, edo San Francisco, Bilboko San Francisco auzoan etengabe gertatzen ari diren polizia prepotentzia eta bortizkeria ekintza guztiak, horiek duten osagai arrazistarekin. Izaera bortitz hori orain salbuespeneko egoera baliatuz normalizatu nahi dute, baina jakin badakigu lehenagotik ere bizi dugula salbuespeneko egoera bat. Amurru bihur daitekeen beldurra, beldurraren planoan mantendu nahi dute. Langile klaseko kideak egoera larri baten aurrean jarri gaituzte. Larria osasun sistema jartzen ari diren kinka larriagatik, baina ez dugu ahaztu behar kapitalismoa dela birusik hilgarriena. Izan ere krisialdi hau bidean zegoen. Ekonomialariak ari ziren antzematen, ekonomia kapitalista aurreratuenen eta produktiboenen hazkuntza ekonomikoa frenatzen edo estankatzen ari zela. Eta hori ekonomia kapitalista baten ikuspegitik krisialdia da. Konspiranoikoak izan gabe, baina berriro ere ikus dezakegu, salbuespeneko egoera baliatzen ari direla, ideologia kapitalistaren aldeko gezurrak esateko, beldurra zabaltzeko eta desmobilizazioa areagotzeko. Hau da, kapitalismoaren dinamikek areagotuta, baina espezifikoki nahita piztu ez den krisialdi soziosanitario honen aurrean, burgesiak bere tresneria guztia aterako du sortzen ari den testu inguru honetatik egoerarik egokienean ateratzeko. Esaten baitigute etorriko den krisi alatza izango dela. Koronavirusak egoera lastuko duela gauza ziurra da. Baina ez da orain sortu egoera hau, krisialdi egoera. Kapitalismoaren krisialdi zikloen azkartzea aurrera egindako ihesaldiak dira. Hau da, mugara heltzen ari den sistemaren mugetarantza egiten du ihes kapitalismoak. Lanera joatea arriskutsua izan daitekeen egoera batean langileak babes gabe geratu gara. Estatu espainolean konfinamendu eta osasun alarma egoeraren dekretuak inposatzen hasi ziren momentutik 4 milioi pertsonari ertea aplikatu diote. Kapitalismoaren gurpila gelditzearekin asko gal dezaketen gobernu kapitalistek jendaurreko lana egiten ez duten langileak lanera bueltatzera behartzen ditu bestetik. Ikusi dugu estatu italiarrean grebak piztu direla. Euskal Herrian ikusi genituen enpresetan paroak, baina enpresek paroei men egin eta egun pare bat geroago ere ikusi genuen Eusko Jaurlaritza enpresak zabaltzera derrigortzen. Txintxo-txintxo portatzen garen bitartean, bakoitzak bere aletxoa jartzen duen bitartean, heroiak ara. Arestian aipatu dugu polizia heroitzat aurkeztu nahi digutela, eta orain aipatu dugunarekin heroizitatearen ideia erromantiko hori kolokan jartzen hasteko garaia dela esan dezakegu. Langileek klasearen gain utzi nahi dituzte krisialdi honek estandaraziko dituen kosto sozioekonomiko guztiak. Gure osasun ongizatearen eta ongizate ekonomikoaren kontura, beraien etekinak alik eta gehien mantendu nahi dituzte. Eta aurrerantzean topatuko dute formaren bat ere etekin hoiek zabaltzen jarraitzeko. Langile klaseko kideon begira da aurrean izango dugun borrokan jarri behar dugu. Kalean elkar topa dezakegunean bestelako maskarillak eramaten jarraitu beharko dugu, alegia. Asesino serial que mata todo lo que toca. Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. Betiko modun, amorrua mikroan botatzen. Betiko modun, betiko partidak altzen. Betiko modun, betiko eskema. Ez gaudelkarrekin zuek zarete sistema. Ei, asieratik hasi, gogorarazi. 2008-tik ona zeinek irapazi. Krisian bizi, jamakasi bezala jauzi. Kapitaliz iztokize, zuleize. Segi produkzio katean, horixe. Kutsatzen garen bitartean, euskalo hasiam. Soilik burgesia, zaldi badar argitu, berdin du kasua, diru opari, salbatzeko bankuak baliabide parik, babesteko medikuak, hau da, kapitalismoaren parti ez da faltako, balkoiko, salakari haizu, ei, ezin dugu berriz partita galdu betiko, ekonomia lehenik dago noizko, garrantzitzuena zer den dugu ikasteko, den aldatzeko, birzortzeko, ey. Bai, bai, etxean geratuko naiz, baina biharko izan berriz lanean gadaiz. Lotxakabeak, tapeak onfebaz, bien bitartean antolakuntza pipo raisa. Virus hau baino kerrako gure minbizia, jabetza pribatuak hiltzen du bizia. Entzun du disiplina, sokaren doktrina, kontrol sozial gehiago eta polizia. Ama lurraren partetik ezkeran itz, virusa garaitu ostean klima larri aldi. Auzo defentsa datorren krisi aldi, Euskal Herrian salbo espen egoeran aspaldi. Ez gaude ontzi berean engaina zaitzatela, gure lan indarrik abe ez da inorrok efela. Ez dugu itzuli nahi, normaltasunera ulertu, normaltasuna gura razoa zela. Ei, ezin dugu berriz partida galdu betiko, ekonomia lehenik dago noizko, garrantzitzuena zer den dugu ikasteko, den aldatzeko, birzortzeko. Euskal Herria, 2020, konfinamendua, berriz erakusten ari da, soilik herriak, salba dezakela herria, elkartzaintza, elkartasun sareak, langileak dolakuntza, datorren ari aurrekiteko, birsortzeko, albo. Yo pienso que ese miedo al cambio es uno de los miedos más poderosos en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza, para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece. El pasado 29 de marzo, otro vecino de San Francisco, otro vecino racializado de San Francisco, volvía a sufrir otra agresión por parte de la policía. La situación actual es excepcional, y lo es por varias razones. Lo es porque solo son sus características, el confinamiento y todo lo que implica. También lo son sus dimensiones, tanto temporales como territoriales. Y esto genera incertidumbre. Y nos hace preguntarnos cuánto va a durar todo esto. ¿Me voy a contagiar? ¿Me puedo morir? ¿Se va a contagiar mi gente? ¿Me van a echar del trabajo? ¿O me harán un ERTE? ¿Y si no tengo ingresos? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Y la luz? ¿Cómo voy a hacer las compras? ¿Habrá algo que comprar en el supermercado? De ahí surge un sentimiento de vulnerabilidad. Estamos en una situación que pone patas arriba nuestro presente y futuro y que no controlamos en absoluto. No podemos hacer nada, o eso es lo que quieren que creamos. Y de ahí viene el miedo, esa herramienta tan valiosa para el control social. Miedo a una recesión económica, miedo al contagio, a la vecina, miedo a quienes están en la calle, a quienes viven en la calle, a los chinos, a los migrantes. Ese miedo tiene varias funciones. Por un lado, nos acostumbra a que nos manden. La incertidumbre nos lleva a buscar y aceptar a quien nos vende seguridad y a quien nos dice lo que tenemos que hacer, porque han conseguido que creamos que no podemos hacer nada por nosotras mismas. El miedo sirve también para que aceptemos una recesión económica, para que seamos insolidarios y egoístas, para que nos convirtamos en policías de balcón, para que señalemos al vecino como el enemigo, para paralizarnos. El miedo sirve, en definitiva, para que aceptemos un mayor control social y para legitimar la violencia policial y, en general, un aumento de militarización. Mediante el miedo, se despierta nuestro policía interno, se agudiza nuestro racismo, se refuerza nuestro individualismo. En última instancia, florece en nosotros la ideología fascista, que mata de un plumazo la solidaridad, el orgullo de clase, el feminismo, el antirracismo, la antigordofobia y todo pensamiento que merece la pena ser pensado. Pero este pueblo está más que acostumbrado a combatir el miedo. Miedo al paro, miedo al SIDA, miedo al padre, al hermano, miedo al Estado, a la Iglesia, miedo a la represión, la cárcel, la tortura, el exilio, la muerte, miedo a la policía, miedo al patrón, a sufrir una agresión, a ser violentadas, miedo a tener miedo. Las multas a las personas que el pasado 29 de marzo confrontaron a la policía desde sus balcones y les increparon y denunciaron la agresión, como toda la ley mordaza, y al igual que toda la represión, no tiene otro fin que inculcar el miedo en esas personas en concreto, y por extensión, en toda la disidencia. Desde las ondas de la Airola, todo nuestro amor y respeto a ellas, y en especial, a la madre del agredido, que no dudó ni por un momento cuáles eran sus prioridades, aunque eso la convirtiera ella también en objeto de violencia policial. Serait-ce une émeute mondiale qui fait trembler le capital, qui fait fermer les usines, qui fait arrêter les machines? Serait-ce mon oncle que c'est le coronavirus? Serait-ce mon oncle que c'est le coronavirus? Qui fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les écoles, qui fait baisser la pollution? Est-ce enfin la révolution? Serait-ce mon oncle que c'est le coronavirus? Serait-ce mon oncle que c'est le coronavirus? Qui passe en douce toutes les frontières, se répand plus vite que nos idées, les empêche de faire des affaires, est-ce une révolte mondialisée? Serait-ce mon oncle que c'est le coronavirus? Serait-ce mon oncle que c'est le coronavirus? Dès qu'il est entré dans la course, ça fait dégringoler la bourse. Il a pas de loi, pas de patrie, ne croyez pas que c'est l'anarchie. Serait-ce mon oncle que c'est le coronavirus? Serait-ce mon oncle que c'est le coronavirus? On va va me dire oui d'accord, mais ça fait quand même des morts. Mais la faim, la guerre et le froid ont dû bien plus loin des médias. Plus, bien plus que le coronavirus. Plus, bien plus que le coronavirus. État d'urgence sanitaire décrété par le ministère. Je me signe une autorisation pour pouvoir chanter au balcon. Faut confiner, pas se rencontrer par mesure de sécurité. Pourtant ils disent qu'on doit bosser sur que là le virus va pas me toucher. Tous confinés, je dois bosser, non, y'a le coronavirus. Tous confinés, je dois bosser, non, y'a le coronavirus. Faut plus d'interaction sociale, mais livrer des fringues c'est vital. Je suis livreur chez Amazon, dois-je laver tous les interphones? Moi je travaille sur un chantier, on dit de tout désinfecter. Faut-il que je mette du gel sur les parpaings et la truelle? Tous confinés, je dois bosser, non, y'a le coronavirus. Tous confinés, je dois bosser, non, y'a le coronavirus. Mais confinés, c'est pas marrant dans un petit appartement. Bien, hemos oído a Marina explicarnos cómo se han organizado los diferentes barrios de Bilbao y en concreto ella nos ha hablado de su barrio, de San Francisco, un barrio diferente de Bilbao por la gran cantidad de personas racializadas que viven en él. Tal como nos ha explicado Marino, en cuanto se decretó el estado de alarma, el barrio fue ocupado por la policía. Y ha habido multitud de identificación de personas, sobre todo racializadas, con violencia, como hemos visto, por ejemplo, y creo que ha llegado a muchos sitios, un vídeo grabado desde un balcón en este barrio de San Francisco. Esto es una expresión de lo que ha pasado, porque ante el coronavirus, ante esta pandemia, ¿qué ha hecho el Estado español? Fundamentalmente, lo primero que ha hecho fue centralizar todo el poder en Madrid. Las autonomías desaparecieron por arte de magia, bueno, por arte de un real decreto. De facto, lo que ha hecho el Estado español es aplicar un 55 a todas las naciones oprimidas. Es decir, volver a lo que nunca realmente se dejó de lado, eso de España una, grande y libre. Y esto en un momento en que oficialmente los españoles tienen un gobierno progresista. Vaya progresismo. Otro de los puntos que ha hecho, otra de las decisiones que ha tomado, ha sido militarizar esta crisis sanitaria. Dar la máxima autoridad y de una manera impune a los cuerpos de seguridad del Estado, que van desde la Policía Nacional, la Ertzaintza, los Mossos, la Guardia Civil, y sacar el ejército a ocupar y patrullar por pueblos y ciudades, que persiguen a la gente que van al trabajo, que se pasea, que van al supermercado a comprar, y evidentemente, como hemos dicho antes, si la persona es racializada, todavía peor. Ha nombrado 4 jinetes ministeriales, el representante de Interior, de Defensa, de Transportes y Sanidad, que en sus comparecencias utilizan un lenguaje patriotero y militarista. El ministro de Justicia llegó a decir: ese final del túnel llegará. Llegaremos con lágrimas en los ojos, pero con el orgullo de ser españoles. El orgullo de que la unidad logra vencer al COVID-19. Yo no sé para qué los investigadores están buscando una vacuna. Con la unidad y ser español, ya está. Este tipo de lenguaje de guerra nos recuerda, o al menos a mí me ha recordado, el último parte de la guerra de 1939, cuando se dijo: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Es volver continuamente, por parte del Estado español, a un control social que siempre ha querido, que siempre ha intentado hacerlo, y a una militarización de la sociedad. Por ejemplo, en la CAP han sido identificadas, el dato es de hace un par de días, 28.480 personas y se han impuesto 8.524 denuncias, muchas de ellas, evidentemente, sin ningún tipo de base. Y el problema es que, como estamos en esta situación de emergencia, no hay manera, pues, de presentar un abogado, de ver qué es lo que pasa, de mirar exactamente de qué te acusan, sino que te encuentras totalmente indefenso ante esta situación. Es evidente que lo que quiere el Estado es imponer de una manera civilina un Estado policial que legitime la actuación policial más extrema. Para ello está utilizando el miedo y el shock que ha creado en la sociedad, ese shock a la muerte, a que estamos todos a punto de morir, sin ver realmente qué es lo que pasa y cómo realmente se puede luchar contra esta situación. Ante esto, como hemos dicho, el gobierno español ha tomado medidas excepcionales en esta situación de crisis y que los diferentes gobiernos autonómicos han aceptado tan tranquilamente. El gobierno vasco al principio protestó por las formas, pero lo ha aceptado. No ha denunciado el paseo de la Guardia Civil por las calles de Nafarroa, aunque eso sea Nafarroa, en Euskal Herria, en toda entera, nadie ha dicho nada, se han quejado, eso sí, se ha quejado mucho cuando se iba a alargar el que quedemos en casa porque la economía vasca iba a sufrir. Nos hemos de pensar que no podemos aceptar esta normalización de la excepcionalidad. No podemos aceptar la normalización de la intervención del Estado español. Y para eso hemos de ver lo que quiere realmente el Estado español. Y que para conseguir eso está aprovechando, como hemos dicho, esta situación. Pedro Sánchez ya hace unos días ha empezado a hablar de unos nuevos pactos de la Moncloa. Entonces vamos a ver un poco por encima qué fueron esos pactos de la Moncloa y qué representaron, sobre todo para tener claro qué es lo que quiere realmente el Estado español, la burguesía española, el capitalismo español y, evidentemente, también la burguesía y el capitalismo vasco. Bueno, ahora, bueno, veamos un poco la cuestión de los pactos de la Moncloa, pero antes quisiera decir algo de que, por ejemplo, cuando se está hablando de toda la crisis, de toda la situación en que estamos viviendo, de cómo vamos a salir, todo se hace hablando, pues, de los españoles, de los vascos, como si toda la sociedad fuera una, cuando en realidad la sociedad no es una. La sociedad está formada por clases y fundamentalmente por dos, digamos, la clase que explota y la clase oprimida. Si esto no lo tenemos claro, vamos a caer de cuatro patas sobre la necesidad de estos nuevos pactos de la Moncloa, sobre la necesidad de unirnos para salir de esta crisis sanitaria, de esta crisis sobre todo económica. Entonces, esto es algo a tener presente. Y lo mismo para analizar los antiguos pactos de la Moncloa, que pasó exactamente lo mismo. Se pidió la unidad nacional para el resurgimiento del Estado español para intentar lavarle la cara del posfranquismo con el cuento de que todos íbamos a la una, todos queríamos esa salida y todos queríamos ese rey que Franco nos impuso. Bueno, a ver, los pactos de la Moncloa hay que tener, lo primero que hay que tener presente es que representaron la traición por parte de ciertos partidos de izquierda, de los sindicatos y la derrota más absoluta de la clase trabajadora y de los pueblos trabajadores de las naciones oprimidas. La muerte de Franco abrió un proceso de transición política que ya había empezado antes. Ya a partir de los años 60 y pico, 70, hubieron grandes movilizaciones, hubieron luchas, hubieron huelgas. Realmente fue un momento de grandes movilizaciones populares. Por ejemplo, Franco murió a las 4 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 y el 22 de noviembre, dos días después, en las Cortes franquistas, Juan Carlos fue coronado rey de España, tal como Franco había decidido, decisión que tomó el 22 de julio de 1969, para dejar todo atado y bien atado. En diciembre de 1976, el 15, hubo un referéndum, en el que no, evidentemente, se acababa de salir como que después de la muerte de Franco, no había partidos todavía legales, lo que había era la propaganda del régimen todavía, y se hizo un referéndum para decir que todos los españoles habían aceptado esta salida momentánea, esta salida de la monarquía. En abril del 77 se legalizaron los partidos, justo después de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha. Pero muchos partidos, evidentemente los partidos más de izquierda, quedaron fuera de esta legalización. En junio de 1977 hubieron las primeras elecciones democráticas, pongamos democráticas con muchas comillas, y el partido que ganó fue la UCD, 165 escaños, el PSOE, partido oficialmente de izquierda, 118 escaños, y el PCE, Partido Comunista de España, 20 escaños, Alianza Popular, 16. En las primeras sesiones parlamentarias, el PSOE ya dijo que ellos se consideraban parte del Estado y que como parte de este Estado, corresponsables del destino global de este país. Y Carrillo, en todas sus intervenciones, estuvo apoyando al gobierno que había en esos momentos. Comisiones Obreras y UGT se planteaban dejar de ser organizaciones de agitación y movilización para asumir el papel de agentes sociales inmersos en este proceso político muy delicado y en una coyuntura económica difícil. Entonces, ya en esta situación se ve que se acepta claramente un Estado español centralizado y capitalista. En ningún momento dado se plantea ningún tipo de ruptura con el Estado franquista por parte de estos oficialmente partidos de izquierdas, y se empieza la colaboración con un Estado atado y bien atado que dejó Franco, sin poner en duda en ningún momento la esencia del Estado español. Ante la elevada lucha de clases que había en estos momentos, hay que recordar que en esos momentos realmente había un sentido de que se estaba en una situación prerevolucionaria y que se podía ir como quien dice, al asalto del Palacio de Invierno, que se podía romper con este franquismo. No podemos olvidar que toda esta situación estuvo precedida y acompañada por una violencia extrema del régimen. Por ejemplo, los fusilamientos de septiembre de 1975. Las 5 personas asesinadas en Gasteiz en marzo de 1976. Los 2 muertos de Montejurra en mayo de 1976. Los asesinatos de los 5 abogados laboralistas en Atocha en enero de 1977. Sin olvidar todos los asesinatos que se realizaron en momentos de detención de militantes de organizaciones de izquierda, en un momento en que el Estado prefería matar a detener. Por ejemplo, los grupos de extrema derecha asesinaron a 16 personas. La represión policial costó la vida a 54 personas. 8 de ellas murieron en la cárcel o en comisaría, lo cual significa las torturas a las que fueron sometidos. Y los otros, y algunos más, en lo que se decía enfrentamientos armados, que muchas veces eran simple y llanamente asesinatos. Los pactos de la Moncloa fueron 2, uno político y otro económico. Los nombres fueron acuerdos sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía, acuerdos sobre el programa de actuación jurídica y política. El acuerdo económico se planteaba para luchar contra la inflación, el paro y el endeudamiento exterior. En esta lucha para salvar el capitalismo español y salvarlo de una manera que por parte de Europa se aceptara y España pudiera entrar en el mercado común, los partidos de izquierda, como decía antes, el PSOE, el PC y algunos otros que iban coleando por ahí, se aceptó el no romper con el franquismo. Se aceptaron unos acuerdos que iban en contra de los intereses de la clase obrera y de las masas populares. Entonces, estos acuerdos se fueron firmados el 25 de octubre de 1977. ¿Quién los firmó? Pues fue UCD, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, el Partido Socialista Popular, Enrique Tierno Galván, la Federación Catalana del PSOE, Josep María Triginer, la Convergència Socialista de Cataluña, Joan Raventós, Partido Nacionalista Vasco, Juana Juría Guerra, y Convergència y Unió, Miquel Roca, y Alianza Popular, Manuel Fraga, que solo firmó el acuerdo económico. Ante la propuesta del gobierno de estos pactos, no hubo ningún partido que presentara un programa global alternativo. Solo hubieron algunas propuestas concretas. Por ejemplo, todos los partidos de izquierda aceptaron la moderación salarial, sin plantear nada sobre la contratación temporal, la reducción del coste del despido. Eso se dejó para más tarde, ya se verían. Los puntos fundamentales del acuerdo económico fueron, en resumidas cuentas, hay muchas páginas escritas, reducción salarial si la inflación en el momento de la firma del 30%, el incremento de los salarios solo se limitaría al 20%. Se firmó para evitar que los sindicatos se vieran obligados a pedir aumentos de sueldo por encima del 20% debido a las luchas de los trabajadores, que si en un momento dado en una empresa se veía obligada a aumentar los salarios más del 20%, tenía la oportunidad de despedir el 5% de la plantilla y la retirada de ayudas fiscales y crediticias. Hubo una restricción en la política monetaria, se reducen el crecimiento de los créditos que afectaba principalmente a las pequeñas y medianas empresas, libertad de despido en los puestos de trabajo de nueva creación ocupados por jóvenes, se podrá despedir libremente en los dos primeros años. No hubo ninguna novedad en la reforma fiscal y hubieron promesas de reforma del sistema. Se prometieron para un futuro algún tipo de reformas. Estos acuerdos se planteaban diciendo que si bien iban en, bueno, se planteaban que habrían, que serían compensados por otros acuerdos políticos. En realidad, estos acuerdos iban en contra total y absolutamente de los intereses de la clase trabajadora, que como siempre fue la que pagó la reactivación económica y la que espera en estos momentos actuales Pedro Sánchez y compañía que paguen la reactivación económica actual. Se plantearon como contrapartidas políticas y aparecen cuestiones como, por ejemplo, libertades. Se plantea que en esos acuerdos políticos de pactos de la Moncloa se daban libertades, por ejemplo, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, cuando estas libertades ya se habían aprobado en el Parlamento antes de la firma de los pactos. La única contrapartida real fue la despenalización del adulterio y el amancebamiento. Se limitó la libertad sindical, se firmó que se impedían por ley la posibilidad de acuerdos contrarios al pacto en la negociación sindical, de manera que los sindicatos se convirtieron en menos policías, guardianes de un acuerdo que en realidad no beneficiaba a la clase trabajadora. Se mantuvieron algunas leyes franquistas. Por ejemplo, se despenaliza el adulterio, pero no se modifica la caracterización del delito de abandono de familia. No se derogaron los artículos vigentes de la ley antiterrorista aprobada durante el gobierno de Arias Navarro, de manera que esta ley antiterrorista fue aplicada y se utilizará para la represión de los piquetes de huelga, de todas las movilizaciones que hubieron posteriormente a los pactos. Bueno, hemos visto por encima qué fueron los pactos de la Moncloa. A lo mejor me he alargado un poquillo, pero bueno, espero que haya sido interesante. Y vamos ahora a volver a la situación actual. Al decir Pedro Sánchez que quiere unos nuevos pactos de la Moncloa, exactamente lo que quiere decir es que quiere que otra vez sea la clase obrera la que pague, la clase obrera la que tenga que bajar la testuz para que la economía capitalista salga adelante, para que el Estado español salga adelante. La situación que hay ahora es muy diferente de la que hubo en la época de los pactos de la Moncloa. En estos momentos no hay el nivel de luchas ni el nivel de organización que había en esos momentos. Ahora los diferentes reformismos ya han actuado durante estos últimos años para desorganizar el movimiento popular, sobre todo aquí en Euskal Herria, para que la gente se quede en sus casas y para que se crea este sueño iluso de la lucha institucional, de que a través de esta lucha en los parlamentos vamos a conseguir cualquier cosa, cuando realmente se ha demostrado en la historia que esta lucha institucional solo sirve si es el reflejo de una potente lucha en las calles, una potente lucha de la clase obrera organizada. Entonces, hemos de ver que en la situación actual, esta situación de crisis económica de la que nos hablan, esta situación de crisis sanitaria, tener presente de que esto no es culpa del coronavirus. Así, el coronavirus ha bajado del cielo y nos está jodiendo. Hemos de tener presentes que la situación actual nos viene de toda la política que ha habido en los últimos años, de todos los recortes en las políticas sociales, en concreto en la sanidad y en la vivienda, que sea de una política de privatización de la sanidad al máximo y con una nula inversión en la sanidad, por lo que al haber el virus de COVID-19 se ha encontrado que los hospitales no pueden funcionar al ritmo que era necesario, que había plantas enteras de hospitales que estaban cerradas porque no había presupuesto para hacerlas funcionar. Entonces, y además, aparte de esto, que eso es lo mismo en toda Europa y en todo el mundo, hemos de tener también presente que el Estado español invierte un 15% menos que la media, invierte en sanidad un 15% menos que la media de la Unión Europea. Entonces, en las redes sociales, en los comentarios, parece ser que hay mucha gente, muchas personas que se piensan que para salir de esta situación, de esta crisis, en esta crisis, grave crisis en la que estamos, lo que se puede hacer a través de esta unidad de todo el mundo, de todos nos queremos mucho y todo el mundo nos vamos a abrazar cuando podamos, etcétera, y que esta salida es posible a partir de un cierto capitalismo amable, que el malo es el neoliberalismo, pero que hay la posibilidad de un capitalismo amable. Esto no es posible. El capitalismo se ha de destruir. El neoliberalismo no es otra cosa que capitalismo. Esto es una de las cuestiones que se ha de tener claro. Hemos empezado en un momento dado diciendo que habían salido diferentes organizaciones, diferentes colectivos para ayudar en los barrios, en los pueblos. Pienso que eso es un núcleo importante de las necesidades que tenemos. Hemos de aprovechar estas organizaciones, hemos de aprovechar estos colectivos, porque nos hemos de organizar y no caer en todas las mentiras y en todas las falacias que se nos van a decir de esa unidad, de ese capitalismo bueno. Nos hablan de Amancio Ortega, que ha dado no sé cuántos millones de dinero, nos hablan de Mercadona, que ha ayudado también, qué buenos que son. Pues no, de buenos nada, ellos aprovechan y así se lavan un poquito la cara. Hemos de comprender igualmente o entender que este estado de alarma lo que está escondiendo en realidad es un estado de excepción, y que este estado de excepción, como he dicho antes, nos ha aplicado un 155 en Euskal Herria y hemos de luchar contra esto, hemos de desenmascarar esta situación. Hoy han empezado a trabajar en algunos puntos del Estado español, puesto que es lunes de Pascua, en Euskal Herria es fiesta, mañana se empezará a trabajar en Euskal Herria. Pienso que se ha de ver en qué condiciones se va y que no podemos olvidar un arma que tiene la clase trabajadora de siempre, que son las huelgas. La huelga es importante, es muchas veces la única manera que tenemos de expresar y de conquistar lo que necesitamos. Por lo tanto, pienso que hemos de organizarnos, es fundamental para salir de esta pandemia, para salir de esta crisis económica y que nos quieren hacer pagar. Y me parece que más o menos es todo. Ya iremos viendo cómo salimos de aquí, cómo nos organizamos, qué hacemos, qué hay. Irratsaioa eta irratsaio honen amaierarekin batera, izurriten inguruan egin ditugun bi irratsaioen amaieraia bebai. Hala ere ez genuen aldegin nahi, gogoratu gabe, datorren astean, datorren ostiralean maiatza bat adala, eta dakizuen moduan, guretzako eta Euskal Herriko hainbatera gile eta oroar, langile klasearentzako oso data garrantzitsua da, simbolikoa bada ere, ziurrenik urteko datarik garrantzitsuena. Aurten berezia izango da, ez? Biziari garen egoera honen ondorioz, ezin izango dugulako gure espazio naturala den kalean egon, baina, badakigu, borroka luzera doala, ez? Eta ez dela, borroka ez dela egun bateko lana, eta, maiatzaren bian, iruan, ekainaren 15ean edo dena delakoan, kaleak berreskuratuko ditugu, eta borroka jarraituko du. Eteten ez bada ere, bere espazio naturala esaten genuen bezala, ez? Horretara, kaleetara, bueltatuko la borroka, ez? Beste Euskal Herriko eragile, mugimendu eta talde ezberdin berriro berreskuratuko ditugu kaleak. Orduan, ordura arte, goratu Irolako webunean gure irratsaioaren estekak, zein beste irratsaioen estekak ere eskuragarri dituzuela eta kalean ez bada ere, zareetan, telefonoetan, eta hainbat lekutan elkartopatzeko aukerak izango ditugu. Ongi izan eta leizter arte.